Está Gustavo Villarreal en línea. Buenos días, Gustavo. Omar Moretti de Freeway te saluda. Hola, buen día, Omar. ¿Qué es lo que pasó la primera vez que no pudiste concretar tu sueño ahí? Y bueno, la idea era nadar, porque yo decidí hacerlo desde ese lugar, porque venía con corriente a favor del río Uruguay, que estaba crecido, y del río Paraná también, ¿no? Iba a venir nadando con corriente a favor. Y debido a las inundaciones que hubo, que es fuera de lo normal, bueno, las corrientes se tornaron en contra. Y nadé más de 8 horas en contra y pude avanzar solamente hasta la zona de Guazú, Guazucito, donde la prefectura ahí nos levantó. Y digo nos levantó porque iba con mis amigos, las viejas del agua, que me iban acompañando no solo en el agua, sino con unos kayak. Sí. Y bueno, tuvimos que levantar y dejarlo para más adelante. Y bueno, voy a tratar de concretarlo, de hacerlo, intentarlo de vuelta. Si no puedo esta semana, la semana que viene. ¿Y este nuevo intento va a tener el mismo recorrido? No, este recorrido es desde otro lado. Es desde el lugar donde lo pudieron hacer en la historia 15 argentinos solamente, y ninguno con capacidades diferentes, que es desde Colonia a Punta Lara, y son 42 kilómetros de recorrido, y me va a llevar más de 12 horas de nado. ¿12 horas de nado? Sí, más. ¿Querés explicarle a la gente por ahí cuál es la distinción que tenés vos, la discapacidad? Sí, yo estoy amputado de una pierna. A los 21 años tuve un accidente con la moto y bueno, me tuvieron que amputar de urgencia la pierna porque era la pierna o mi vida. Ahora, vos sabés que yo hablando con gente de ahí, de la Universidad de La Matanza, donde vos entrenás, yo trabajo ahí también a la tarde. Ajá. Hablábamos de tu manera de entrenamiento y todo el mundo se sorprende por el tema de ¿cómo te desenvolves vos en el agua? O sea, porque han visto nadar a otros nadadores paralímpicos que por ahí tienen una amputación en los miembros inferiores, pero vos tenés una habilidad especial, como que lográs una velocidad distinta, como que te desenvolves mejor en el agua. ¿Cuántas horas entrenas vos por día? Y mira, los días que hago doble turno, nado entre 5, 6 horas, 7 horas, según como... Como venga el tiempo, ¿viste? Como cuadre. Y otros días, sí. He nadado más, he nadado 7, 8 horas de entrenamiento. ¿Tu ámbito natural entonces es el agua? Y sí, yo me encuentro bárbaro. En el agua, donde me saqué la prótesis y me tiré al agua, me siento en mi hábitat, sí, es cierto. ¿Esto es un gusto que empezaste a palpar después del accidente o ya venías nadando antes? Yo nadé de chico. Sí. Nadé de chico, a los 5 años ya estaba nadando y a los 6 integraba un equipo de natación del Club Morón, cerca de donde yo vivo. Y bueno, después hice el curso de guardavidas, trabajé una temporada de guardavidas y después, un par de años más adelante, me encontré en esta situación, la cual me provocó una profunda depresión y bueno, tuve la mala experiencia y la mala el mal pasar de caer en las drogas, ¿no? Sí. Y las drogas y el alcohol. Después de que me pude recuperar, después de muchos años, que me di cuenta que estaba enfermo, recién ahí... una vez recuperado pude pensar en dejar de fumar, mis 2 atados diarios de cigarrillos, y proponerme hacer un deporte, y bueno, ahí fue donde me reencontré con la natación. Gustavo, ¿vos tenés algún tipo de ayuda? ¿Cómo es? Porque supongo que, a pesar de que por ahí no necesitas ningún tipo de implemento más que la mallita y las antiparras, supongo que esto de entrenar tantas horas por día debe tener su costo también. Por supuesto, no es solo tener una mallita y las antiparras, que hace rato que las tengo, son las mismas, no las he podido renovar. No tengo ayuda, salvo... La que me están brindando en los natatorios, que estoy becado representándolos y no me cobran, pero es como vos decís, que tengo un gasto de alimentación, de transporte. El gasto no es el mismo que una persona que está sentada en su casa todo el día viendo la televisión y chupando mate, ¿viste? No, seguro. Supongo también el tema del traslado y todo lo que tenés que hacer. Pero, por supuesto. Y no, mira, el compromiso del gobierno es cero. Con el deporte, más en este tipo de emprendimientos, está muy distante de yo creo que de capacidad como para poder realizar una cosa de esta. No tiene la gente que está ocupando los cargos que tendría que tener conocimiento, realmente no los tiene. Si los dejas hablar, sí, te comen crudo, pero si vas a realmente a los conocimientos que tienen, son muy pocos. Y bueno, es así como estamos a nivel deportivo. La natación, te puedo hablar, ¿no? Sí. La natación está totalmente olvidada. Siempre están tres o cuatro nadadores que son los más veloces en pileta, y lo que es aguas abiertas, olvídate, nadie hace nada, y en pileta tampoco, porque en invierno, que es donde más se utiliza la pileta y los eventos y los campeonatos argentinos y los sudamericanos, a nivel máster y a nivel juvenil también no hay ningún tipo de apoyo, salvo los grandes clubes, ¿viste? El resto del compromiso es muy superficial. No hay un compromiso grande con la natación. Después se acuerdan cuando vienen las olimpiadas y los mundiales, que la natación es el deporte más visto y el más llamativo, ¿no? Porque es el más completo, es el más explosivo y a su vez el más competitivo, ¿no? Porque un nadador cuando se tira está peleando contra sí mismo, es el solo, ¿viste? Sí. No es lo mismo que 11 tipos que están en una cancha y cobran todo $1,000,000, ¿viste? Y vienen de bailar a la noche, de estar de joda, como están haciendo todos últimamente. Vos ponés un partido de fútbol y la verdad que es vergonzoso ver a muchachos que no tienen nada de entrenamiento. Vos sabés que yo soy hincha de Boca, ¿no? Bueno, me estoy yendo un poco, ¿no? Sí, sí. No, pero es cierto eso. Esto de por ahí de cobrar tanto dinero para jugar es como que está corriendo el eje, y ya no piensa nadie tanto en lo deportivo, sino que aparecer en las revistas del corazón para que se incremente tu caché, ¿no? Y, viste, está todo extraño, ¿no? Para mí no está dentro de su cauce normal, está como los ríos en este momento. Gustavo, vos a tratar de certificar este cruce para el GINS, ¿no? Mirá, está comprometido ya. Estoy hablando con Pablo Coso, que es un nadador y a su vez es juez, sí, de la FINA, de aguas abiertas, y bueno, él se comprometió en venir a fiscalizar el cruce por intermedio del Colegio de Árbitros de la Argentina, que lo ceden a pedido de él, porque él pidió venir y estar haciéndome el aguante, porque él es un nadador que lo ha intentado en su momento el cruce del Río de la Plata y por razones climatológicas no lo pudo terminar. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por habernos atendido. Bueno, que tengas mucha suerte en el próximo intento, y bueno, después de que trates o lo logres, vamos a hablar con vos a ver qué tal fue, porque quiero que me cuentes la experiencia de cruzar el Río de la Plata. Son 40 y pico de kilómetros a nado, ¿no? Totalmente, sí, no hay problema. Podés llamarme, no hay ningún inconveniente, estoy a tu disposición. Y bueno, yo te agradezco mucho este tiempo que que me tuviste al aire y poder expresar todo esto que es la natación, que como bien decíamos antes, está con poca bolilla que le dan de la parte de gobierno, que es de donde más se tienen que ocupar del deporte, ¿no? Que es parte de generar vida sana. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, de nada. Estabas escuchando entonces a Gustavo Villarreal, que es nadador paraolímpico, vecino de acá de Morón, y que va a intentar el cruce del Río de la Plata en estos próximos días. Su segundo intento, el primero no había podido llegar a destino por el tema de las corrientes y la crecida del Paraná.